número 1. Recibido el día 11 de marzo a las 17 horas, 0 minutos. Hola chicos, soy Telmo. Yo bueno, llamo desde Londres, que me he enterado de todo esto que está pasando en Madrid, ¿no? He llamado para ver si estabais todos bien. Que bueno, que ya intentaré hablar con vosotros por email, ¿vale? Venga, un abrazo enorme. Hasta luego. Mensaje número 2. Recibido el día 11 de marzo a las 21 horas 48 minutos. Hola Ian, soy Merche. Oye, te estaba llamando para ver si estaba todo bien, que estoy flipando con tanta barbarie. Bueno, yo qué sé, te intento volver a llamar o si no has escrito un mail, ¿vale? Venga, un beso. Chao. Mensaje número 3. Recibido el día 11 de marzo a las 23 horas 9 minutos. El mensaje ha sido enviado por el 646-38-5260. Espero de corazón que estés bien, tú y toda tu familia, amigos y conocidos ante esta masacre que dejan muchas cosas pequeñas. Un beso, Javi. Mensaje número 4. Recibido el día 13 de marzo a las 15 horas 57 minutos. El mensaje ha sido enviado por el 615-113233. El P nos ha metido en una guerra de terrorismo internacional. 12 de la noche, en la Puerta del Sol, manifestación pacífica y silenciosa. Mensaje número 5. Recibido el día 13 de marzo a las 16 horas 10 minutos. El mensaje ha sido enviado por el 615-113233. Hablar de rositas. Le llaman jornada de reflexión y una y trabaja. Hoy un 3 metros, a las 1-8 horas, sede páginas Z/Génova, 1-3. Sin partidos. Silencio por la verdad. Pásalo. Mensaje número 6. Recibido el día 13 de marzo a las 16 horas, 11 minutos. El mensaje ha sido enviado por el 646-38-5260. Ante la escandalosa manipulación informativa del P respecto al 1-9, cacerolada contra la guerra hoy sábado 1-3, a las 2-2 horas desde las casas. Correo la voz. Mensaje número 7. Recibido el día 13 de marzo a las 16 horas 22 minutos. El mensaje ha sido enviado por el 615-113233. Conectata Bromberg. Punto com y New York. Tienes todo el mundo escandalizado por la manipulación y mentiras del que pasado. Mensaje número 8. Recibido el día 13 de marzo a las 19 horas 31 minutos. El mensaje ha sido enviado por el 646-38-5260. Cada vez más gente en calle Génova pidiendo la verdad. Anímate y acude. Mensaje número 9. Recibido el día 13 de marzo a las 19 horas 59 minutos. El mensaje ha sido enviado por el 615-113233. Rueda de prensa de Ajeves a las 20:30 para parar protesta de Génova. Pásalo. Mensaje número 10. Recibido el día 13 de marzo a las 21 horas 4 minutos. El mensaje ha sido enviado por el 615-113233. www.elpais.es anuncia que el Centro Nacional de Inteligencia declara el atentado obra de terroristas islámicos. Que todo el mundo lo te ha informado. Envíalo. Mensaje número 11. Recibido el día 14 de marzo a las 14 horas 27 minutos. Hola, soy Cristina. Llamo para hablar con Ian desde Suecia. Te llamo porque he recibido tu email y es que estoy haciendo un reportaje para la radio aquí en la universidad y quería preguntarte si te puedes entrevistar, que va a hablar sobre lo que está pasando en España y todo esto. Pero te llamaré más tarde, o si quieres me puedes llamar al 0046-735-5302-36. Y bueno, espero que estáis todos bien y pienso mucho en vosotros todos. Un beso muy grande, chao. hay más mensajes. Gracias por utilizar el servicio contestador de Telefónica.